La búsqueda en el archivo de Google Archive Search permite realizar búsquedas y exploraciones de archivos históricos con facilidad. Además de ayudarte con la búsqueda en el archivo de Google Archive Search puede crear automáticamente cronologías que muestren resultados seleccionados correspondientes a periodos de tiempo relevantes. Como podemos observar, el número de archivos históricos en relación al término terremoto ha ido aumentando a lo largo de la historia. También se puede observar que hay fuertes crecidas puntuales en fechas como por ejemplo 1960. Estas son a causa de los terremotos más importantes acontecidos a lo largo de la historia.